Hace tiempo que vengo notando que esto no es lo mismo. Cuando echamos los polvos más allá no se sienten igual. Nos decimos que todo está bien, pero más nos mentimos. Ni de besos me saluda, pone cara me está duda. Desde cuando nos volvimos tan monótonos. Conmigo viviste lo que con otro no. Yeah. La cama se siente fría y me pregunto yo. ¿Qué? ¿Desde cuándo nos volvimos tan monótonos? Yeah. La cama fría flow up and. Tú te volviste una fantasma como Casper. Ya no comemos sin ganas y sin hambre. No quiero terminar como Johnny Depp con Amber. Lo que empezó como un amor platónico se nos complicó, estamos en estado crítico, tanto que la gente criticó, y ahora nos mentimos como los políticos. Mami, esto ya no avanza, ya no hay feeling, no hay confianza, ya ni guardo la esperanza, será que de lo mismo no se cansa, por eso es que Messi se fue del Barça, pero si nos vamos no habrá retorno, la cama la tenemos de adorno, no sé por qué si tanto nos gustábamos, ahora no hay nada. Desde cuando nos volvimos tan monótonos, yeah. Si conmigo viviste lo que con otro no, yeah. La cama se siente fría y me pregunto yo, ¿qué? Desde cuando nos volvimos tan monótonos, yeah. Young King, baby, lo nuestro se volvió costumbre. Lucero cuando brille mi camino alumbre, pa' yo nunca perderme entre la muchedumbre. Yo me siento en la nada en esta incertidumbre, mami. No se siente igual cuando me besas. Dime dónde quedaron las promesas. No me tratas con la misma nobleza. Contigo es que mi vida se endereza. No se siente igual cuando me besas. Dime dónde quedaron las promesas. No me tratas con la misma nobleza. Y desde cuando nos volvimos tan monótonos. Yeah. Si conmigo viviste lo que con otro no. Yeah. La cama se siente fría y me pregunto.